Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Lugar en el que a partir de ahora nos vamos a quedar todavía analizando lo que dio o lo que fue la jornada futbolística del pasado fin de semana. Nos vamos a quedar con el Ubrique Unión Deportiva Senior B, que conseguía una nueva victoria en casa ante el conjunto del Bahía de Algeciras. La séptima victoria de la temporada, 4-0, fue el resultado final de un partido que muy pronto se puso de cara para los ubriqueños, podemos decir un encuentro cómodo, porque ya al descanso ganaba precisamente por ese marcador, por 4-0 y con opciones incluso de haber ampliado esa renta. En la segunda parte se aprovechó para probar cosas de cara a la última parte de la temporada que vendrá después del parón. Y bueno, el marcador ya no se movería, fue un juego más espeso, más duro también por parte de los algecireños, y quieras que no, cuando uno va ganando por 4-0, aunque no quieras, el jugador siempre se relaja un poco porque sabe que ya tiene casi todo el trabajo hecho. Pues eso es lo que ocurrió el pasado domingo, el último partido que se jugó aquí en casa, en el Antonio Barbadillo. Un resultado que permite, como decimos, al Ubrique Unión Deportiva mantenerse en el liderato de la clasificación de la tercera andaluza con 23 puntos, empatado con el Ciudad de Cádiz, con un punto más que el Puerto Serrano y dos puntos más que el Next Star. Son los tres equipos que se van a jugar el ascenso y la liga en la recta final del campeonato. Quedan tres jornadas, lo que ocurre que ahora vendrán dos fines de semana en los que descansa la competición. Un buen tiempo, un tiempo bueno para que Mario Casillas pueda aprovecharlo de cara al primero de esos tres partidos, que será precisamente ante el Puerto Serrano, el rival más duro con el que se va a medir. Un encuentro en el que, si el conjunto ubriqueño logra puntuar, habrá dado un paso de gigante para mantenerse en esa primera posición o pelear por ella. Y si no, pues todavía estará metido en la lucha, porque como vemos está la cosa muy, muy igualada. Por lo tanto, es un desplazamiento complicado, siempre lo ha sido, Puerto Serrano, pero en el que el Ubrique Unión Deportiva no tiene nada que perder, según lo vemos nosotros. Luego la lectura se podrán hacer cuando termine ya la competición y se vea, o termine ese partido y se vea si tuvo influencia o no. Lo cierto es que el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, el pasado domingo jugó bastante bien, hizo una muy buena primera parte y bueno, ilusionado está el equipo en poder hacer, dar la campanada, aunque no se obsesiona. Ahora no se lo plantean como un objetivo real, la obligación de tener que ascender o ganar la liga. Saben que es un equipo de reciente creación y todavía mantienen esa filosofía de que aquí lo primero es disfrutar y luego lo que tenga que venir, que venga, vendrá. Bueno, vamos a ver si esa falta de presión hace que el equipo pues no se vea cohibido en esta recta final, porque ya decimos, están a tres partidos de hacer historia, un equipo nuevo que nada se puede meter en esa segunda andaluza. Buena temporada la del Ubrique Unión Deportiva Senior B, que esperemos que culmine con ese título de liga, ya que lo tiene tan a mano. Pues vamos a hablar precisamente en los próximos minutos de este partido. También vamos a repasar los marcadores que se dieron en los encuentros que disputaron los equipos de cantera del Ubrique Unión Deportiva este pasado fin de semana. Y como decimos, nuestra primera parada será el Antonio Barbadillo y ese encuentro que se disputaba en la tarde del pasado domingo con público. En torno a un centenar de espectadores pudieron asistir a este partido y asistir a una primera parte muy buena, en la que el equipo tocó el balón, el equipo supo administrar, ¿no?, el planteamiento que también le hizo el Bahía de Algeciras, que esperó atrás, intentaba pues cerrar todos los huecos para no dejar que el conjunto ubriqueño se acercara a la portería, pero ahí también hay que destacar que el juego por bandas del Ubrique Unión Deportiva casi que desactivó todo el planteamiento de los algecireños, sobre todo la banda derecha. la que ocupaba Javi Corrales, que en la primera parte fue un auténtico puñal por esa banda. De hecho, ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva, tras esos primeros minutos de tanteo, pronto comenzó a hacerse dueño del balón, mientras su rival le esperaba atrás. Y tuvo la suerte de que muy pronto se adelantó en el marcador. Javi Corrales rompía a la defensa con una internada rapidísima por la derecha, llegaba hasta la línea de fondo. A pesar de la oposición de su defensor, conseguía sacar un centro que en el corazón del área remataba a Pablo para poner el 1-0, poner a su equipo por delante y en ventaja, y como decimos, tan solo en el minuto 6. Ahí ya, pues parte de la idea que traía el Bahía de Algeciras se le viene abajo. Ya están con el marcador en contra, ya no pueden jugar con esa desesperación, ¿no?, del equipo local de no poder abrir la lata. Ya estaba ganando. Y luego, pues ya vino el vendaval del juego ubriqueño, como hemos dicho, tocando a la primera, entrando por bandas, poniendo en apuros a la defensa y al portero rival. Y en el minuto 20 llegaba el 2-0. Fue una falta lateral que se sacó desde la izquierda y que el portero del Bahía de Algeciras, Juan Jesús Chávez, acertó a parar en primera instancia, pero el balón se le escapó. Eso fue aprovechado por Juanpe, que recogió el regalo y remachó a portería para conseguir el primero de sus dos goles, porque ayer fue bigoleador el defensa, además actuando como central, Juanpe. Eso fue en el minuto 20. La jugada fue protestada por los algecireños, sobre todo el portero decía que le habían cometido falta, pero todo parece indicar que en realidad fue esa excusa, porque el balón se le escapó de las manos y no contó con que Juanpe estaría atento para robar la cartera. 13 minutos después, en el minuto 33, otra falta lateral, en este caso ejecutada por Francis, que se fue envenenando y se fue cogiendo la dirección de la portería. Ahí el portero sí estuvo acertado porque, rechazó esa falta, pero ese rechace fue recogido también dentro del área por Isaac, que empujó el balón otra vez a portería, casi un gol similar al de Juanpe, para poner el 3-0. E incluso el 4-0 también vino de otro rechace del portero, que de nuevo Juanpe aprovechó para para marcar su segundo gol de la tarde. Fue en el minuto 42. Insistimos, casi todos estos goles, a excepción del primero, vinieron por rechaces que no cubrieron bien, no supo cubrir la defensa ni el portero del Bahía de Algeciras, y en cambio los ubriqueños estuvieron muy atentos a esa segunda jugada, pues para terminar sentenciando el partido. Ya decimos, hasta el minuto 42 ya ganaba 4-0. Y pudieron ser muchos más goles en esa primera parte, porque ocasiones tuvieron, bueno, muchos más, un par de ellos por lo menos. Ocasiones tuvieron claras los ubriqueños para haber ampliado esa diferencia. Pero bueno, el marcador ya no se movió, se quedó en ese 4-0 y los equipos se fueron a vestuarios. Tras la reanudación, nada más comenzar, el colegiado del partido, en este caso Pablo Albertos Moreno, pitó penalti por falta sobre Javi Corrales en el área del Bahía de Algeciras. En este caso sería Antonio Jesús Rodríguez, el encargado de ejecutar la falta, pero lo tiró fatal y bueno, falló esa pena máxima que pudo haber sido el 5-0. Ya otras jugadas destacadas en una segunda parte algo más insulsa, una segunda parte ya sin ese juego alegre y vistoso del Ubrique Unión Deportiva, que con la ventaja que el marcador pues tampoco se quiso cebar con el rival, y pues Mario en este caso, en esta segunda parte, creo que la planteó más con vistas al próximo partido con el Puerto Serrano, a probar cosas que ya hacer sangre, ¿no?, de un rival que ya estaba con inferioridad en el marcador. Y hay que destacar también que llegó con una expedición muy corta, una convocatoria muy corta, Uri, que tan solo tres cambios. Con eso que tuvo un par de lesiones, pues imagínense el panorama del Bahía de Algeciras. También hubo otra jugada, esta fue ya pues en el minuto 61. En este caso era una contra del Ubrique Unión Deportiva, que en un balón en largo salió el portero fuera del área y cortó con la mano. Era pues expulsión directamente, una tarjeta roja, pero el colegiado, y creo que con buen criterio, decidió enseñarle solo la amarilla porque ya solo le faltaba a Algeciras perder a su portero. Luego, pues cinco minutos después, estamos hablando ya del minuto 66 de partido, otra ocasión fue una jugada personal de Pedro Barragán, pero bueno, después de sortear varios defensas, su tiro se fue fuera. Y poco más dejó el partido, poco más dejó este enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva B y el Bahía de Algeciras. Nosotros, como estuvimos allí, pues tuvimos la ocasión también de hablar con los protagonistas una vez terminado el encuentro. El primero de ellos, pues José Manuel Benítez, jugador del Ubrique Unión Deportiva, que nos comentaba que bueno, que el partido había seguido los derroteros, que esperaban ellos antes del encuentro, un rival encerrado atrás y un Ubrique Unión Deportiva que iba a tener que buscar esos huecos para poder entrar y resolver y terminar la jugada. Por suerte, como decimos, llegó ese gol en el minuto 6 que hizo que en parte pues el conjunto del Bahía de Algeciras ya no le bastara con ese planteamiento. Luego la segunda parte también nos comentaba eso, que no había sido como se había hablado en el vestuario. El míster le había pedido pues que siguieran atacando, que mantuvieran la intensidad, pero bueno, pues, las circunstancias del partido, el ir ganando 4-0, pues, y luego los parones, también muchos parones, muchas faltas, hizo que eso no se pudiera llevar a cabo. En este caso, ahora también viene lo importante, que será el próximo choque dentro de 3 semanas ante el Puerto Serrano. Y bueno, pues de hecho nos comentaban que ya van a estar o van a tener bastante tiempo para plantear los entrenamientos de cara a ese partido. Aunque insistía José Manuel Benítez en que no era un propósito de su equipo subir este año, no se lo habían planteado, porque bueno, es un equipo nuevo y es lo que ellos tenían pensado es intentar adaptarse al juego de Mario y disfrutar de los partidos. Pero bueno, si se ven con esa oportunidad, pues tendrán que aprovecharla. Escuchamos a José Manuel Benítez. Y estamos ahora con José Manuel Benítez, componente del Ubrique Unión Deportiva, tras este partido, tras esta victoria por 4-0 ante el Bahía de Algeciras. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y como decimos, partido o victoria cómoda del Ubrique Unión Deportiva, al menos desde fuera se ha visto así, ¿no? Desde fuera. Que el partido ha sido como nosotros creíamos que iba a ser el equipo encerrado atrás, y estábamos buscando los huecos para poder intentar entrar y resolver el juego con una finalizada jugada, y era lo que esperábamos. Al final, la segunda parte no ha sido lo que habíamos hablado en el banquillo, que el míster nos había dicho que atacar intensidad, y al final por circunstancias del partido, muchos parones, muchos no hemos podido hacer lo que dijo el míster. ¿Habéis dado la impresión de que no sabéis que ellos se van, ¿no?, con el rival? Sí, es que el partido ya en la segunda parte estaba ganado, estaba sentenciado, y ya solo queríamos jugar, dedicarnos a jugar lo que entrenamos, dedicarnos lo que hacemos todas las semanas, y al final hemos concluido el partido con 4-0. Y veníamos nosotros un poquillo escamados por la victoria de ellos allí en casa. Nos comentaban que ayer el Ubrique Unión Deportiva tuvo muchas ocasiones y bueno, por lo menos lección aprendida ahora en este partido, porque hemos dicho ya lo que tú comentas, ellos encerrados atrás, pero desde muy pronto ya en el minuto 6 ya se ponéis por delante en el marcador y parece que allí ya se tranquilizáis, ¿no? Sí, la victoria que tuvieron ellos allí en casa es engañosa, porque nosotros nos dedicamos a jugar y tuvimos muchísimas más ocasiones que ellos. Y tras un partido muy bueno de nosotros, la segunda parte le sonrió a ellos el partido y nos metieron un gol. Tuvieron pocas ocasiones también ellos allí y nos venimos con ese mal sabor de boca. Aprovecharon la suya, pero bueno, aquí lo que hemos visto es eso. Vosotros también habéis sabido aprovechar, habéis podido también meter más goles, pero bueno, que se vais con la satisfacción de que llega ahora el descanso antes de lo que va a ser ya la recta final del campeonato, mejor posición posible. ¿Cómo veis estas 3 últimas jornadas? Dura. Estamos ya planteando los entrenos, pero tampoco era un propósito de nosotros subir este año, porque ya que es un equipo nuevo, lo que nos hemos dedicado a nosotros es a intentar adaptarnos al juego del entrenador, de Mario. Ajá. Y nada, y a disfrutar de todos los partidos. Ya si ganamos la liga, pues un plus que nos da esto. Para líderes, ya decimos, quedarán esos 3 partidos. teniendo la ocasión que tenéis, supongo que queréis aprovecharla, ¿no? Sí, habrá que aprovecharla, pero ya te digo que lo que queremos es disfrutar y si nos lo llevamos, pues buen trabajo del equipo, buen trabajo de Manolo, de Mario y de todos los patrocinadores que tenemos, que nos han ayudado. ¿Tú personalmente pensabas al inicio de temporada que os iba a ir tan bien, que ibais a encontrarse en esta situación a falta de 3 jornadas? Sinceramente, yo creo que sí, porque yo conozco a todos los jugadores de categorías inferiores que ya está jugando con ellos y ser potencia que tiene y son bastante buenos. Pues nada, José Blay, muchas gracias y enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias a ti y suerte también. Por su parte, Mario Casilla hablaba de que la primera parte había sido muy buena desde su punto de vista y que había salido muy contento por el juego, por cómo había jugado su equipo en este primero. Ahora, nos decía también que bueno, la primera parte había sido muy parecida a la que ya jugaron allí en Algeciras. Recuerden que ese partido lo perdió el Ubrique Unión Deportiva y nos decía pues que había sido muy parecida con la diferencia de que allí no entró el balón y aquí pues han metido 4 goles en esa primera parte y podían haber sido alguno que otro más, ¿no? Para Casilla, pues lo importante es que se había jugado bien en esta primera parte y que, bueno, pues ya en la segunda nos confesaba eso, que había estado mirando cosas para preparar el próximo partido ante el Puerto Seano. Destacaba que su equipo no había sufrido atrás, que Pedro prácticamente había sido un espectador más y bueno, sobre todo por el juego, ¿no? El juego de toque y la entrada por banda. No lanza las campanas al vuelo Mario Casillas. Considera que todavía queda mucho y que va a ser muy complicado el pelear por el título de liga. Hablaba que, por ejemplo, Puerto Serrano se tiene que enfrentar a los 3 equipos de arriba y ese va a ser el único rival complicado que va a tener el Ubrique Unión Deportiva. La clave, según él, seguir trabajando como lo están haciendo y ya en la última jornada ver dónde está, a qué optan y quitarse esa presión, quitarse esa losa. Lo ven cerca, pero ya nos comentan que hasta que no lo tengan muy claro, que sea evidente que tienen esa opción, no van a lanzar las campanas al vuelo ni se les va a ir la cabeza con lo que puede ser y lo que no. Bueno, pues nada, pues ahora mismo nos comentaba eso, que en cualquier momento, aunque queden 3 partidos, en cualquier momento un partido que te salga malo te hace salir de esa zona y perder todas tus opciones y que ahora lo que se trata es de trabajar, de ver cómo va a ser ese choque ante el Puerto Soriano y una vez se juegue ese encuentro, pues ver el resto de resultados y ver si realmente mantiene opciones. Por lo tanto, va a ser un partido clave ese entre el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Soriano Atlético. Escuchamos a Mario Casillas. Estamos ahora con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Zugue. Otra victoria más en casa. Bueno, sí, la verdad que esta hacía falta y la primera parte he salido contento por el juego que está hecho, cómo se ha jugado y nada, ya pensar en Puerto Serrano. Hablábamos con Benítez que ha sido una victoria plácida, podemos decir, ¿no? Sí, hombre, la primera parte ha sido, a mi juicio, ha sido muy buena y directo. Sinceramente pienso que fue la primera parte que fue el partido de ida. Lo que pasa es que allí no entró el balón. No entró y aquí bueno, hemos metido 4 y podríamos haber sido 2 o 3 más. Lo importante es que creo que la primera parte se ha jugado muy bien, la hemos sacado bien y claro, pues ya con un 4-0 es lo que le decía en el descanso. Pues, señores, lo único que quiero es que intentar seguir jugando, pero es complicado para la intensidad, el juego es complicado. Y ellos han empezado también a dar un poco de juego un poquito más sucio y claro, ya se ha jugado poco la segunda parte. Y tampoco os habéis querido, digamos, obcecar con el rival, ¿no? Ya ganando 4-0 no hay necesidad tampoco de, ¿no? Sinceramente hemos estado medio mirando cositas para preparar para el siguiente partido. Claro. Hemos estado ya pensando en el otro partido un poco y más o menos hemos visto lo que queríamos ver y claro, y muchas veces también no hay que hacer sangre, sino está hecho ya el partido, lo hemos sacado bien y nada, pensar en el siguiente y que tengan cuidado a la vuelta este equipo. El equipo en defensa muy bien, en ataque entrando por banda, también supongo que estarás contento del trabajo de tus jugadores hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, date cuenta que atrás creo que tampoco hemos sufrido mucho, sino ha sido un partido que Pedro prácticamente no ha tenido trabajo y después se ha visto que hemos tocado la primera, hemos entrado por banda, yo salí muy contento, he visto el equipo, la segunda parte lo que te digo, un poquito más tostona, pero la primera parte ha sido muy buena. Bueno, llegamos al parón de la competición. Como mejor no se podía llegar mejor para el Ubrique Unión Deportiva, liderando la clasificación, falta 3 jornadas, ahora mismo es el principal candidato al ascenso, ¿no? Y sobre todo, no, ya no al ascenso, sino a ser campeón de liga. Bueno, están ahí, date cuenta, estamos nosotros, está Cádiz, está Puerto Serrano y está el Puerto, el Neestar. Creo que todavía queda mucho, va a ser complicado. Puerto Serrano se tiene que enfrentar a los tres y nosotros, pues, prácticamente el que lo que es Puerto Serrano. Yo creo que la clave va a estar en seguir trabajando como lo estamos haciendo y sobre todo de ver la última jornada dónde estamos y a qué estamos. Y quitarnos un poquito la loza de lo que estamos comentando. Lo tenemos cerca, pero hasta que no tengamos la cosa clara no podemos celebrarlo. Lo mejor de todo es que depende de vosotros mismos. Sí, hombre, la verdad es que se ha trabajado bien. Te cuento, hemos hecho la segunda vuelta, está siendo muy buena. La primera, pues, empezamos un poco titubeante, pero también sacamos cosas positivas y claro, ahora mismo veis el equipo como está y como estamos y se nos debe de exigir. Pero ¿qué pasa? Que aquí con que un partido nos salga un poquito rana, pues nos vamos fuera y te quedas con la cara partida. Por eso te digo que no podemos decir que tenemos el caramelo, porque si después no lo quitan, lo podemos pasar un poquito mal, el de ánimo del equipo y demás. Así que nosotros seguimos con la idea que tenemos, que es pensar Puerto Serrano, el siguiente partido, y a ver qué, disfrutarlo, jugarlo y a ver qué es lo que sacamos allí. Siguiente partido de Puerto Serrano, y qué partido, porque es uno de los principales rivales, quizás el escollo más difícil que vais a tener. Vais a tener casi 3 semanas para preparar ese duelo. Digamos que de ese partido tenéis mucho que ganar y poco que perder, en el sentido de que si ganáis, dais un paso de gigante, y si perdéis, no perdéis tampoco opciones, porque más o menos seguiríais ahí en la lucha. Ya no, quizás no dependerá solo de vosotros, pero vais a estar ahí metidos. Exactamente, por eso, Jesús, la idea es ir allí, sacar algo positivo allí. Yo lo decía en el descanso, fíjate, en el descanso he comentado ya un poco la idea esa del Puerto Serrano y lo importante es sacar algo positivo allí. Una vez que lo saquemos, también va a haber otro resultado, que yo creo que todavía va a haber algún sustillo. Hoy, de hecho, creo que el Neestar ha empatado en el 94, ha ganado en el 94, allí en Rospuente, en los barrios. Entonces, por eso te digo que todavía nos queda mucho que ver y mucho que hacer, y lo mismo, nos queda mucho susto y lo que me estás comentando, vamos a Puerto Serrano con mucho que ganar y poco que perder. ¿Cómo está el equipo de ánimo? Supongo que por las nubes, ¿no? Muy bien. Hoy la segunda parte todos querían ya meter, querían todo. Y nada, ahí hemos terminado y han dicho, señores, mañana ya con la ganas de, o con la vista puesta en Puerto Serrano. Y nada, el equipo está genial, un grupo maravilloso y yo súper contento con ellos, con Manolo, con Ado, con todo el equipo, con Frank, el trabajo que hace a la distancia y la verdad que el equipo está genial. Ahora mismo estamos muy bien. Descanso de Semana Santa, supongo, ¿no? No, seguimos. Nosotros, sí, entrenamos la semana que viene normal. Y la semana que viene entrenamos lunes, miércoles. Y ya después, pues, preparamos la siguiente partido. O sea que lo que nos vamos a entrenar es un día y por medio, pero seguimos. Seguimos porque ya que estamos como estamos, hay que seguir trabajando. Nada, Mario, muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti, Jesús. Por último, tuvimos la oportunidad de hablar también con el entrenador del Bahía de Algeciras, con Javier Lizana, que reconocía que en todo momento su equipo había sido inferior al Ubrique Unión Deportiva. Nos decía que se habían adelantado muy pronto, eso le había dado tranquilidad a los ubriqueños y la posibilidad de poner en práctica su juego, que elogiaba, consideraba que el Ubrique Unión Deportiva es de lo mejorcito que se había encontrado en la categoría. Nos comentaba, bueno, que el equipo llegaba con muchas bajas, como casi todos, muchos de los equipos que nos hemos encontrado en esta categoría, que están pudiendo entrenar muy poco, pero no lo consideraba como una excusa, no se excusaba en esto, sino que decía que, bueno, que el Ubrique Unión Deportiva había sido superior en todo momento a su equipo y que por lo tanto se había llevado la victoria. Nos decía que su intención era la de dejarle tocar atrás, porque allí no le hacían daño, e intentar desesperar al Ubrique Unión Deportiva para que no encontrara espacio y que optara por los balones en largo, que pudieran recuperarlo fácilmente. Pero, claro, ya el gol tan pronto, pues hizo que ese plan se le viniera abajo. Además, destacó sobre todo las internadas por la banda derecha, que le habían superado a sus jugadores una y otra vez. Bueno, pues también nos habló eso de las dificultades por las que está pasando su equipo, que empezó a entrenar, empezó a hacer la pretemporada 2 días antes de que empezara la liga, imagínense, y que, bueno, pues no han terminado de coger el ritmo esta temporada, aunque insistía que son cosas de las que tendrán que aprender para el próximo año. Escuchamos a Javier Lizana. Bueno, nos encontramos con Javi Lizana, entrenador del Bahía de Algeciras, el equipo que hoy ha salido derrotado de su choque aquí en Ubrique. Javi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como decimos, no ha podido ser, habéis salido derrotados de aquí de Ubrique. ¿Cuál es la lectura que haces del partido? Bueno, la lectura, hay que reconocer que en todo momento del partido hemos sido inferiores a ellos. Ellos se han adelantado muy pronto, creo que eso le da tranquilidad a ellos de hacer el juego, que creo que es de lo mejorcito que me he encontrado en la categoría. Y no pone excusas, veníamos con muchas bajas, somos un equipo que nos estamos entrenando muy poquito por muchas condiciones, me imagino que igual que todo el mundo con este tema del COVID, pero es verdad que no podemos poner ninguna pega porque han sido superiores en todo momento a nosotros. Veníais en cuadro solo con tres cambios, ¿eh? Sí, por motivos laborales y algunas bajas, que eso no es ninguna excusa para tener un día malo o intentar competir. Digamos que la idea que tenías tú del partido era intentar hacer algo parecido a lo que fue el partido de ida. Bueno, sabíamos cómo jugaban. Nuestra intención era que dejarlo tocar atrás, porque al final atrás nunca te van a hacer daño, e intentar esa desesperación de no encontrar espacio y tener que enviar el balón en largo y poder recuperarlo nosotros. Esa era nuestra intención, pero es verdad, han marcado muy pronto, por banda izquierda nuestra, banda derecha de ellos en el primer tiempo nos han desbordado una y otra vez, y ante eso no podemos hacer nada más. Bueno, y luego los goles, el primero vino de jugada elaborada, el resto siempre ha venido de rechace, ¿no? De ahí en el área. Claro, te voy a poner esas excusas, es decir, el centro campo mío no ha evitado la segunda jugada, los segundos rechaces, pero al final creo que es buscar unas excusas donde no tenemos que hacer otra lectura positiva de nosotros para poder solucionar esos problemas. Sí, es verdad que quitando el primer gol que ha venido por banda, un centro y la ha enganchado muy bien, todos los demás han sido rechaces, segunda jugada, que estaban dos y tres futbolistas de Ubrique solo. Bueno, ¿cómo está sobreviviendo, por decirlo de alguna manera, el Bahía de Algeciras a esta temporada? Fue muy difícil. Se empezó con mucha ilusión. El tema de COVID no es excusa, pero no hemos hecho ni pretemporada. Dos días antes de empezar la liga hicimos el primer entrenamiento. Y después los parones, entrenamos un día a la semana. Por motivo laboral me vienen cinco, y así es muy difícil, muy difícil, sobre todo trabajar tácticamente, que al final si tú en esta categoría no tienes algunos conceptos tácticos trabajados, pues te pasa lo que nos ha pasado hoy. Claro, y la dificultad de coger ritmo de competición. Claro, no coges ritmo, es que no puedes coger, no puedes entrenar, ejemplo, no puedes entrenar, si tú no entrenas tiro a puerta, tú no entrenas aspecto defensivo, tú no entrenas, ¿qué le decís tú a tus futbolistas en el campo cuando no has entrenado nada? Entonces es muy difícil, pero vamos, no debe ser una excusa, tiene que ser cosas para aprender y que el año que viene sepamos aprovechar esta situación que hemos tenido para el año que viene arreglarlo. Claro, muchos dicen que ya con jugar es un premio para cómo se dio la temporada pasada, para cómo se presentaba esta. Hombre. Y claro, ya, bueno, sí, un premio, pero me refiero que el tema de buscar objetivos se dificulta, ¿no? Por todo lo que hay alrededor. Claro, nosotros sí es verdad que ya, y es verdad que empezamos bien, bueno, bien, tres empates, una victoria contra ustedes. Y fue a raíz de Cádiz ganando, faltando 9 minutos, nos expulsaron a 3 futbolistas, se montó una tangana y a raíz de ahí el equipo ha entrado en una dinámica muy negativa. Y como ya te he dicho, sin entrenar esto es muy difícil levantarlo. Pero vamos, intentamos corregir los errores de este año para el año que viene aprender de ello e intentar hacer una temporada digna. Ahora viene el descanso, el parón de las 2 semanas. Y después ya pues cerramos la temporada con estas 3 últimas jornadas, ¿cómo se la planteáis? Pues como te digo, estas 2 semanas intentar entrenar, a ver si podemos estar todos para entrenar algunos conceptos estamos preparando el equipo para el año que viene. Estamos preparando el equipo para el año que viene y algunos conceptos de que se vayan quedando los jugadores para el año que viene de hacer una pretemporada en condiciones y tener al menos ganados, ya que esta temporada no podemos hacer nada, estos 3 partidos tenerlos ganados en conceptos y en aspectos tácticos y técnicos para el año que viene. Y trabajando ya. Trabajando, claro. Pues nada, Javi, pues muchas gracias y nada, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Pues ahí quedaban esas declaraciones de los protagonistas de este partido que se disputaba en la tarde del pasado domingo. Nos quedamos con los datos del encuentro, con la alineación del Ubrique Unión Deportiva, el 11 titular, Pedro en la portería, Pedro Pazo, De la Torre, Lamela, Juanpe, Joselito, Oliva, Manteca, Francis, Pablo, Javi y Pedro Barragán. En el banquillo estuvieron Menacho, Óscar, Juan de Isaac y Punchi. Ese fue, digamos, esa fue la convocatoria de Mario Casillas para este encuentro. En lo referente a los resultados de la jornada fueron los siguientes: La Roc Puente 2, Next Star 3, Ciudad de Cádiz 5, Trebujena Balompié 0 y Unión Deportiva Esperanza 0, Puerto Serrano Atlético 3. Así está la clasificación. Ubrique Unión Deportiva líder con 23 puntos, 23 tiene el Ciudad de Cádiz, 22 Puerto Serrano, 21 Next Star, 15 Unión Deportiva Esperanza, 7 La Roc Puente y Bahía de Algeciras y 6 puntos el Trebujena Balompié. La próxima jornada, que será ya la del 11 de abril, nos dejará, como hemos dicho antes, un Puerto Serrano Atlético, Ubrique Unión Deportiva como partido más interesante. El Next Star viaja a Trebujena, se mide al Trebujena Balompié y el Ciudad de Cádiz frente al Bahía de Algeciras. También queremos repasar en este caso cómo anda la tabla de goleadores a tres jornadas para que finalice la liga. La encabeza un jugador polichero, Juan Manuel Melgar, así que mucho cuidado porque ha logrado 9 goles hasta el momento. Después están Ruslan Mukamedov del Next Star y Alejandro Carretero también del Next Star con 5 goles cada uno. Con 4 goles tenemos por parte del Ubrique Unión Deportiva a Pedro Barragán, a David Oliva, a Francis y a Juan, y todos ellos han conseguido 4 goles. Juanpe y Pablo, 3 tantos. Así que, como podemos observar, los goles están muy repartidos en la expedición ubriqueña. Luego pues tenemos a Carlos Benítez con 2 goles. Bueno, ya entramos en una clasificación amplia. Isaac Marchante también tiene 2 goles, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, Javi Corrales ha logrado 1 gol. Hasta el momento, también se ha incorporado más tarde al equipo. Alberto Rubiales tiene otro gol en su haber, pues así está esa clasificación, insistimos, con la tabla de goleadores, con los goleadores, los goles muy repartidos en el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a repasar ya antes de despedirnos los resultados del resto de equipos de cantera del Ubrique Unión Deportiva. Comenzamos con los juveniles, que tuvieron doble jornada, ya saben que jugó el pasado jueves, también lo hicieron el domingo y ahora entre semana también van a jugar otro partido. Pues en el del domingo, ante el Pueblo Nuevo, La Granja ganó por 4-3. Un partido muy igualado, porque comenzó adelantándose el Ubrique Unión Deportiva, pero antes del descanso, con un gol en propia puerta de Jesús Mateo, empataba el equipo jerezano. Después, en la segunda parte, de nuevo, se adelantaba hasta en 2 ocasiones el Ubrique Unión Deportiva, que se ponía con un 3-1, pero luego el conjunto jerezano fue capaz de empatar, poner el 3-3, y en el 85 el Ubrique Unión Deportiva lograba el definitivo 4-3, gol de Miguel Rubiales. Miguel Rubiales, autor de 2 de los tantos, los otros 2 fueron obra de Alejandro García Miranda y Álvaro Coronel. En cuanto a la cuarta andaluza juvenil B, el Ubrique Unión Deportiva B, queremos decir, cayó en casa ante el Jerez Industrial por 0-4. También cayó en casa, ya nos metemos en el subgrupo 3 de la tercera andaluza cadete, decimos que también cayó en casa el Deportivo Ubriqueño 0-6 ante el Puerto Serrano Atlético. En esa misma categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva ganó 3-0 al Gedula Balompié con goles de Daniel Benítez, Marcos Orellana y Francisco Javier Fernández. En la categoría infantil, tercera andaluza infantil, en el subgrupo 4, el Ubrique Unión Deportiva perdió por 2-5 en casa ante el Arcos. Los goles del Ubrique fueron obra de Adrián Sierra y Jorge Coronil. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva B perdió ante el San José Obrero por 2-0. En la tercera andaluza Levín, el Ubrique Unión Deportiva A también perdía en Puerto Serrano por 10-2. Los 2 goles ubriqueños obra de Juan de la Rosa y Alberto León. En la tercera andaluza, Benjamín, en el subgrupo 9, el Ubrique Unión Deportivo A de Pepe Soto, endosaba un 0-10 al Puerto Serrano Atlético, goles de Alberto Coronil, Alberto Rubiales, David Domínguez en 2 ocasiones, Pablo Ramírez, Leandro Gago también en 2 ocasiones, Javier Menacho, José Luis Pérez y Luis Barreno. En la cuarta andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva B, perdió en casa ante el San José Obrero por 3-6. Los tres goles ubriqueños, ganó por 3-6 el Ubrique Unión Deportiva, queremos decir. Los 6 goles ubriqueños, obra de Joaquín Rosado en 2 ocasiones, Jorge Panal también en otras 2 ocasiones, Nicolás Hernández y otro gol en propia puerta de un defensor jerezano. 3-6, victoria para el Ubrique Unión Deportiva Benjamín B. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín ganó en casa 5-4 al Atlético Los Naranjos. Los goles fueron obra de Lucas Ramírez, Juanjo Domínguez, que logró 2 tantos, Iker Benítez y Pedro Manuel González. Con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.